bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo están, queridos amigos? Así es, estamos hablando acerca de esta primera lección de Diálogo Bíblico acerca de la singularidad de la Biblia, escrita por más de 1500 años o a través de 1500 años, por muchos personajes, aproximadamente 40 autores bíblicos. Y lo interesante, hermano Raúl, queridos amigos, es que aún en nuestro tiempo, la palabra de Dios sigue siendo un libro vigente, actual, poderoso, como para transformar incluso la vida de aquellos que se acercan a Dios a través de la palabra. Algunos podrían preguntarse cómo llega hasta nosotros este libro. La verdad que se han encontrado muchos manuscritos, más de dos. Tengo antecedentes que son 24.600 más o menos los manuscritos que están, que se conservan, ¿no es cierto? Y que lógicamente han sido traducidos a nuestro idioma, pero del original, abarcando casi el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. O sea, es un libro que uno puede tener total confianza. Dios ha provisto para que llegue a nosotros. Y lo otro interesante es que esta Biblia es singular, es única. No hay otro libro que pueda compararse. Uno podría buscar otros libros allí que han estado en el tiempo, pero ella tiene alguna cosa que no es igual a ningún libro. Por eso debemos tener confianza en ello. Esa singularidad. Cuando nosotros revisamos la forma en la cual fue revelada, es singular. No hay ningún otro libro que haya sido revelado, su origen sea como el de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a la estructura gramatical, a la forma como fue escrita, encontramos también una singularidad. Cuando vamos a las características de quienes la escribieron, también tiene su singularidad, como mencionábamos. El tiempo en el cual fue escrito también tiene algo especial. Pero cuando vamos al contenido, el resultado de todos estos ingredientes maravillosos dirigidos por Dios, que es el mensaje divino, encontramos una absoluta coherencia o como también podemos definir un hilo conductor entre el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay una coherencia de un solo mensaje divino. Porque alguien podría decir, alguien escribió un libro en el año 1500 antes de Cristo y otro lo escribió casi al final del primer siglo y no tienen nada que ver el uno del otro. Pero aquí encontramos que pueden tener y tienen una coherencia y una unidad temática extraordinaria. Exactamente, el tema principal en realidad es como lo dice Deuteronomios 32:47, dice porque no son palabras vanas, vacías, que no tienen nada, sino que tienen contenido maravilloso para vosotros, sino que de ellas depende vuestra vida. Oye, qué extraordinario lo que está diciendo y qué sublime. La Biblia es ante todo la palabra de Dios, es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros. Y ese es su tema principal que desborda desde el comienzo hasta el final. Sí, una palabra clave, hermano Raúl, perdón, es que esto no es cosa vana, no es algo sutil, superficial. Y estaba mencionando de cuán importante que nuestra experiencia como hijos de Dios, considerar la Biblia como un fundamento, como algo realmente importante. Y una palabra también muy, muy clave ahí en Deuteronomio, que se repite constantemente en el libro, es oír y obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando uno estudia, por ejemplo, o lee Juan 1:1 en adelante, hay una revelación que no sé cómo nos habría llegado si no es porque Dios se la reveló a Juan, dice. Él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué maravillosas expresiones que nos enseñan acerca de la singularidad de la palabra de Dios. ¿Qué mensaje está como para hablar quizás un trimestre acerca de estos textos que están aquí? Así es. Es interesante lo que Juan hace, usted lo menciona, ¿no? Él está escribiendo en un contexto particular para una iglesia en una etapa bien especial. Recordemos que Juan ya prácticamente era el último testigo presencial de Cristo Jesús. Luego venían aquellos que solo habían escuchado o leído acerca de Jesús. Y él lo menciona como el verbo, la palabra, el logos, algo muy importante. Y lo relaciona con la creación. Él estuvo, él creó. Y cuando vamos al Génesis, encontramos que la creación fue por la palabra de Dios. Entonces, lo que está haciendo Juan, está introduciendo el Evangelio que tiene que ver con Cristo Jesús, y él está diciendo que el mismo poder creador que fue a través de la palabra está dispuesto para nosotros, aunque él no esté presencialmente, pero que nos dejó, junto con su Santo Espíritu, él nos dejó su palabra. La misma palabra que tuvo el poder para crear es la misma palabra que puede recrear nuestras vidas, puede guiarnos, pero depende, obviamente, de nuestra aceptación del Espíritu Santo y poder obedecer la palabra de Dios. Increíble la relación que tuvo Juan con Jesús, ¿eh? Cuántas cosas él nos tradujo o nos colocó en su libro gracias al encuentro o a la cercanía que tuvo con Jesús. Él dice, por ejemplo, Jesús le dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, el conducto". ¿Cómo nos deja claro esta forma de salvación que tiene el ser humano, ¿eh? Por medio de Jesucristo. Así es. Y qué interesante, hermano Raúl, de que el mensaje de salvación está dicho de muchas formas en diferentes contextos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la profecía. La profecía, lamentablemente, cuando la palabra apocalipsis o eventos proféticos en el colectivo de la gente, tergiversado por Satanás, es sinónimo de destrucción, de acontecimientos fatales, catástrofes, etcétera. Pero la Biblia, cuando habla, cuando a través del lenguaje profético, es un mensaje de amor que se trasciende la historia de cómo Dios ha cuidado, ha protegido a su pueblo desde la salida, ¿no?, de Egipto, las persecuciones medievales, todo, y nos encontramos hoy en día para que venga lo que venga, esté pasando lo que esté pasando, podamos confiar en Dios a través de su palabra, la palabra profética más segura. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces con esto que es una palabra tan hermosa? La Biblia dice que Dios espera que aceptes a Jesús como tu Salvador, te mantengas fiel a su palabra y proclames su mensaje al mundo, la misión que nos otorga. Vamos a conversar dos ideas que están en nuestra guía de estudio. Usted también la puede conseguir por medio de la página www.escuelasabatica.cl o algún material que estará allí adicional. Vamos a conversar acerca de quién escribió la Biblia, ¿no es cierto? Y de dónde viene esto y la Biblia como una profecía. Tenemos aquí algunos textos que queremos compartir con ustedes, por ejemplo, Éxodo 2:10, que nos muestra a un Moisés que es rescatado, que es puesto en un lugar muy prominente, por decirlo así, ¿no es cierto? En un reinado, preparándolo para ser el sucesor. Y cómo este personaje nos trae maravillosos elementos para conducirnos en la palabra de Dios, como son, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia y Job, que también lo escribe. Él es, por ejemplo, escribe, pero ¿escribió él o fue inspirado para escribirlo? ¿Alguien le indicó lo que tenía que decir? Es importante conocer el contexto del autor bíblico. ¿Quién era? Muchas veces dice el nombre del autor, el padre, a qué se dedicaba, etc. Nos damos cuenta que hay desde recolectores de frutos, como el caso de Amós, Sí, doctor. hasta personas que ocuparon un cargo extraordinario. Usted mencionaba el caso de Moisés, Daniel, y esto es muy importante para poder entender el mensaje divino. Por ejemplo, encontramos a un Pablo encarcelado, pero que escribe acerca del gozo en Cristo Jesús, a cierto grupo de cristianos. Entonces, tenemos otro texto que uno de los libros extraordinarios, el Apocalipsis, pero se da en un contexto de una isla rocosa, en una prisión, en un destierro, etcétera. Estos hombres junto con sus contextos. ¿Que por qué mencionamos esto? Porque cada contexto, el suyo, hermano Raúl, el mío, el de nuestros amigos, está cargado con algo que no nos podemos deshacer, que es el preconcepto humano, ¿no? De acuerdo en qué época vivimos, etcétera. Entonces alguien puede decir, todos estos elementos pueden contaminar el mensaje divino. Y es por eso que muchas veces de forma peyorativa encontramos que las personas dicen, no, la Biblia fue escrita por hombres, por eso yo no creo. Pero cuidado, por eso es importante estudiar este elemento de interpretación bíblica, porque Dios eligió a estos hombres, llamados profetas, les revela un mensaje a través de sueños, a través de visiones, a través de instrucciones directamente dadas por Dios, o también tenemos el caso que Dios escribe con su propio dedo. No obstante, ellos reciben la revelación, pero con sus propias palabras, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos tienen que escribir el mensaje que ya ha sido revelado. Entonces ahí encontramos esa parte humana. La Biblia es divina humana, pero la parte humana está siendo dirigida por Dios para que el mensaje final no sea tergiversado por el elemento humano. Exactamente, estoy pensando, como usted mencionaba, Pablo. Pablo en Filipenses cuenta la historia, dónde era, qué es lo que hacía. O sea, nadie podría haber pensado que Pablo hubiese sido el personaje que escribió parte, gran parte de las epístolas, ¿verdad? O sea, todas las epístolas en realidad. Pero eso hizo la Biblia. Él es un autor, y un autor que fue usado por el Espíritu Santo para llevarnos tanto y traernos tantos consejos. Ahora, la Biblia como profecía también es interesante, porque la profecía es algo que es un don en realidad entregado por Dios a las personas para darnos a conocer el futuro, futuro que habría sido muy difícil para nosotros conocerlo, y eso nos da una tranquilidad extraordinaria. Existen profecías que fueron dadas para el pueblo, para su contexto, incluso para pueblos que no eran el pueblo de Dios, como el caso de Nínive en el tiempo de Jonás, que se les llama la profecía clásica, la cual estaba condicionada a la reacción o respuesta del pueblo. Nosotros hoy podemos hablar de que estamos viviendo bajo la profecía apocalíptica o el género literario apocalíptico. Son profecías que tienen que ver con una incondicionalidad. Todo lo que Dios anticipó que en la historia iba a ocurrir es así, así va a ocurrir. Y estamos viviendo en tiempos en el cual los eventos finales nos mencionan de que la palabra de Dios lo predijo con anticipación. Ahora, usted había mencionado también la forma clásica de profecía y también la forma apocalíptica, pero también mencionó esa profecía mesiánica. Extraordinario como Isaías nos recuerda cómo iba a ser el Mesías, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso se cumple realmente cuando Cristo viene y es despreciado y desechado, pero era el Mesías dicho con tanta antelación. Y eso es la palabra de Dios como profecía, dándonos a entender que efectivamente hay que confiar en ella. Lo mencionó este pastor, que incluso la Biblia nos dice dónde iba a nacer el Jesús. Sí, la profecía mesiánica es un claro ejemplo de la actitud que debieran tener el pueblo, la iglesia, nosotros el día de hoy al momento de interpretar. En el contexto de Jesús, el pueblo judío no interpretó correctamente la profecía mesiánica, quedándose solamente con el aspecto de un Mesías glorioso, un Mesías poderoso, el trono de David, que iba a volver a sentarse terrenalmente en el trono de David, cuando la profecía mesiánica involucraba también al siervo sufriente, a aquel que menciona Isaías 53, como usted bien cita, y que les impidió. Miren qué interesante, ellos eran los que más se dedicaban a estudiar, a memorizar los textos bíblicos, la Torá, pero no fueron capaces de, a través del estudio de la Escritura, de poder identificar al Mesías. Por lo tanto, el estudio de la profecía bíblica tiene que ser o tiene que estar acompañada del elemento cristocéntrico, descubrir no solamente elementos históricos, fechas proféticas o eventos futuros proféticos, pero cuidado, que si descuidamos la parte cristocéntrica de la profecía, entonces podemos tal vez estar mal interpretando o incluso llegar a estar en la misma situación que el pueblo judío. Interesante lo que dice Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tanto detalle que entrega con antelación la venida de Jesús, lo que a él le iba a acontecer. Es como para decir, qué bueno que Dios nos dejó esta linda escritura. Estamos viendo la singularidad de la Biblia, de la palabra de Dios, es la que tenemos nosotros allí y que debemos abrir constantemente para tener esa guía para nosotros. ¿Qué nos puede hablar, pastor, así rápidamente de la Biblia como historia? ¿Qué es lo que es una historia? ¿Un relato de algo pasado? Pero la Biblia como historia. Vamos a hablar mucho, especialmente, de cómo la Biblia abarca toda la historia. Tiene que ser así, porque cuando Dios nos muestra su mensaje divino acerca del plan de salvación, tiene que ser concreto, tiene que ser real para el ser humano. Tiene que ser un plan de salvación en donde los elementos históricos jueguen un papel fundamental. Quiero poner el siguiente ejemplo, ¿no? El creer que mi salvación está determinada, por ejemplo, cuando una persona muere se va al cielo, mi alma va al cielo. El elemento salvífico es extra temporal, no está dado en la historia del ser humano, sino que está dado en un contexto divino, esotérico o etéreo, mejor dicho, ¿no? Celestial, en otra dimensión. Pero cuando la Biblia nos muestra la importancia de la historia de Dios interactuando desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, hasta la segunda venida, interactuando con la historia del ser humano, nos encontramos entonces que el plan de salvación es presentado con hechos concretos. Y qué interesante que el ejemplo que nos menciona la lección durante esta semana tiene que ver con el mismo Jesús, con un hecho histórico real que fue su muerte, su resurrección, para así también validar aquellos elementos que son fundamentales para nuestra vida espiritual. A veces nos acercamos a la palabra de Dios buscando otros antecedentes, pero en realidad lo que está tratando de decirnos la Biblia es que hay una promesa de un Mesías, se cumplió, pero también hay una promesa de su segunda venida que nosotros estamos esperando. Si eso se cumplió, entonces su segunda venida también va a ser cierta y debemos estar atentos a estos hechos. Ahora, ¿cómo lo dice, por ejemplo, Pablo? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y él repite en el siguiente texto la misma idea, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, él nos está diciendo, yo ratifico que efectivamente fue así. La Biblia lo decía, y él vino, él estuvo con nosotros y resucitó al tercer día. Extraordinario cómo nos ratifica la historia, el encuentro, la venida del Mesías, como también nos ratifica la idea de que Cristo viene por segunda vez. Así es un hecho histórico irrefutable de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy, es la garantía de que ellos, nosotros, o los que hayan muerto en el Señor, también resucitarán así como Él resucitó. Ahora, de esto se desprende, y Pablo está haciendo este ejercicio, por ejemplo, también lo hace con el bautismo, así como Cristo murió y resucitó, nosotros también, y Él en Romanos capítulo 6 habla, por ejemplo, del bautismo, es necesario morir a través del agua, etc. Entonces, este hecho histórico irrefutable, que fue la muerte y la resurrección de Cristo, viene a ser un elemento de garantía para aquellas cosas que aún no han sucedido y que para muchos pueden llegar a ser algo sobrenatural, algún mito o algo que es cuestionable para que tal vez se llegue a concretar. La garantía de hechos históricos es la garantía de que aquello también va a ser una realidad para nosotros. Por eso que dice Pablo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Extraordinaria expresión de Pablo para darnos una confianza. Ahora hay una idea que se presenta acá en nuestra conversación también, es el poder transformador de la palabra de Dios. Es maravilloso que la Biblia, y tenemos muchos ejemplos, cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha hecho transformaciones extraordinarias en las personas. Hay muchos ejemplos, ¿no?, en la Biblia. Y tal vez cuando le preguntamos a algunas personas qué rol jugó la Biblia, es interesante descubrir que el propósito final de la palabra de Dios en nuestra transformación y que podamos alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No saco nada con tener la Biblia abierta en mi casa o tenerla en el velador. Incluso leerla, pero si no está la interpretación correcta, si no está la presencia del Espíritu Santo, entonces la Biblia va a estar llena de datos históricos, proféticos, de narraciones, pero si no está el elemento transformador, que es la persona maravillosa del Espíritu Santo, entonces no cumple su propósito. Exactamente. El hecho de que sea transformador, yo creo que a todos de alguna manera nos ha transformado. E incluso en algunos momentos nos has hecho llorar, ¿no es cierto?, al ver algunas palabras, algunas expresiones, especialmente cuando uno revisa lo que son o fueron los últimos acontecimientos de Jesús. Hay una autora que dice que nosotros deberíamos meditar una hora, ¿no es cierto?, en los hechos, en los acontecimientos de Jesús, y eso va a producir un efecto extraordinario en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Pablo, perdón, Hebreo, dice allí 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No queda nada afuera, pastor, ¿verdad? Tal vez solo mencionar, dado a las situaciones actuales en el mundo, en nuestro país, la contingencia. Se ven muchos textos bíblicos en las redes sociales hablando de paz, de que Dios nos cuida, etcétera. Nosotros debemos leer la Escritura no por lo que está pasando, sino al ver que Dios es el autor y que tiene un mensaje de amor para nosotros. Y esos textos van a recobrar, van a tomar vida, va a ser una palabra viva en medio de la crisis, en medio de momentos difíciles. No porque alguien lo cita, tal vez en una página de internet o en redes sociales, sino porque ya está presente en nuestro corazón. Aprovechemos esta instancia de hacer de la palabra de Dios una fuente de amor, de esperanza, de calma en medio de la tempestad. Y tener cuidado de que los textos que a veces se colocan, pastor, están fuera de contexto o no se estima el contexto. Dios nos cuida, pero hay que tener alguna relación con Él para que Él realmente produzca ese efecto de cuidarnos, de protegernos. Yo creo que la Biblia, muchos, muchos han sido transformados. Muchos pueden dar testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Un abrazo, queridos amigos. Muchas bendiciones.